dos obreros muertos en una construcción. Se cayó una estructura metálica de la Cualina y no fue una tragedia de milagro. Milagro. Otro accidente en una obra de construcción. Se derrumbó una casa en Güemes al 2100. Un albañil perdió parte de la mano por falla de un montacarga. Los vecinos damnificados por obras marcharon a la municipalidad, pero nadie los atendió. Otro obrero de la vivienda era lindera a una obra que se desató el denominado boom inmobiliario. Dos obreros muertos en una construcción. Derrumbó una casa otro en Güemes. Accidente en una obra de construcción. Está la ciencia, que hasta los bombones caminan, mamasa. Increíble, pero pará de piropear que te vas a caer, Flaco, qué mala onda. ¿Y qué querés? Si de milagro tenemos casco, olvídate de arnés y esas cosas, Sí, en realidad tenés razón. Si nos llegamos a caer, no hay seguro que vaya. Casco, arnés, guantes de alta tensión, protección auditiva, calzado. Son algunos de los instrumentos de seguridad con el que debería contar el trabajador de una obra en construcción. En el 2008, según los datos estadísticos, murieron 12 obreros por no contar con las medidas de seguridad correspondientes. Narciso Cantero, representante de la ONG Manos a la Obra, nos habla al respecto. Lamentablemente, el año pasado hemos sufrido una pérdida de 18 compañeros. 12 son lo que figuran las estadísticas, obviamente, y los otros 6 son lo que no figuran en estadísticas, pero que sí han sido compañeros que han muerto, lamentablemente, en víctima de un accidente laboral. Aquí primero se prevalece la construcción y no la prevención. Se está generando, o están generando, un ejército de discapacitados en la ciudad de Rosario. Hay más de 25.000 compañeros que están sufriendo esta consecuencia de los accidentes. Pero esto siempre no va a adoptar las medidas correspondientes, no va a tardar. Con el incremento de las inspecciones, se clausuraron, total o parcialmente, 9 de las 15 obras visitadas en solo un día. Según Cantero, los trabajadores no encuentran respuestas de parte de la dirigencia de UOCRA ni de la municipalidad. Palma, representante de la UOCRA Rosario, afirmó que el 30% de los obreros que trabajan en la ciudad sufren accidentes laborales en el transcurso de una obra. En la mayoría de los casos, los accidentes laborales deben su gravedad al trabajo correspondido. ¿Qué se puede esperar de albañiles colgados a metros de altura con herramientas que más de una vez mutan en armas mortales? Acá son todos cómplices. ¿Quiénes pierden? Los de siempre, los laburantes.